agradece todo el cariño con emoción. Oye, todo este canto que estás bailando con este ritmo. Oye, tus aplausos hacen crecer nuestra esperanza. Nuestra música es de corazón, nuestra música es la pasión. Se agradece todo el cariño con emoción. La pasión.